Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. 37. Problemas laborales. Ignacio llama a la puerta de la casa de la familia Arias y abre un joven que dice: ¿Ignacio? Disculpa, Lola está en el hospital con mi padre. Ignacio le da un apretón de manos y responde: Es contigo con quien quiero hablar. Martín es el hermano menor de Lola, algo evidente por su cabello negro azabache. El joven lo invita a pasar e Ignacio va directo al grano. He intentado hablar con otras víctimas, pero no quieren saber nada del tema. No sabía que el viejito minero generaba tanto miedo. Martín ríe y responde: Es un demonio embustero y malvado. Pero no es por eso que no quieren hablar. Es por Santiago. Ignacio levanta las cejas y pregunta: ¿Santiago? Martín bebe agua lentamente y responde cuidando sus palabras: Los mayores me han contado que, desde que su padre lo nombró el nuevo director de la mina, las cosas han ido de mal en peor. Hace 2 años que trabajo picando carbón, nada más, pero apenas le he visto el rostro una vez. ¿Santiago es un mal patrón? Digamos que siempre hay tensiones con los mineros, pagos atrasados, cosas así. Mi padre lo odia, y Lola, ni te digo. Es normal que nadie quiera hablar contigo, no quieren perder el trabajo. ¿Y qué piensan de Matilde? No tenemos problemas con ella, pero tampoco podemos confiar. Es una Tolosa Muñoz, al fin y al cabo. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Negro azabache, jet black. Ir directo al grano, to cut to the chase. Embustero, deceitful. Malvado, evil. Nombrar, to name. De mal en peor, from bad to worse. Patrón, employer. Pagos, payments. Atrasados, overdue. Odiar, to hate. And now, let's listen to the story one more time. Problemas laborales.